donde van a entrar a saco todas las privatizaciones. Por tanto, el resultado de ese recorte de la Constitución va a ser, pues, un recorte de todos los servicios públicos. ¿Estás grabando? Entre ellos, el fundamental, grabando, que nos importa, sanidad, educación, ¿y? Etc. Yo creo que el planteamiento en estos momentos es algo así como... ¿Cómo lo ven ellos ahora? De la siguiente manera: vamos a tener unos servicios públicos, vamos a tener una sanidad que va a ser aquello que podamos pagar. Bien, si yo destino para ella muy poquitos recursos, lo que me va a quedar del tipo de sanidad que yo necesito va a ser bien poca cosa. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues echamos un vistacín a las comunidades, vamos a ver qué está pasando en Cataluña. Hay pocos presupuestos, reduzco camas, reduzco quirófanos, eso está pasando en Cataluña. Planteo expedientes de regulación de empleo en los hospitales porque reduzco trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo que va a significar es que se va a dinamitar toda la asistencia y se va a dinamitar toda la calidad de la misma. ¿Eh? Y eso es, digamos, lo más inmediato, lo que va a significar esos recortes tan brutales. Nos comen la oreja diciéndonos que, bueno, que el sistema que no es sostenible, y yo creo que lo que tenemos que pensar es dónde vamos a destinar los recursos, qué tipo de sanidad queremos o necesitamos. ¿Eh? ¿Va a ir todo para la banca? Pues para dónde va, ¿no? Actualmente todo, absolutamente todo va para ella, para la banca. Y actualmente lo único que da leche es entrar a saco, insisto, en todo lo que son servicios públicos. Se va a desmantelar y se va a privatizar nuestro sistema sanitario, pero ojito, ellos lo hacen siempre de una forma ladina, de una forma insidiosa, y cuando nos demos cuenta ya lo vamos a tener encima. ¿Cómo se hace? Pues muy, muy fácil. Primero he aprobado una serie de leyes, paulatinamente, poco a poco, donde voy a modificar todo el sistema de gestión del sistema sanitario actualmente. ¿Eh? Lo voy a modificar. Voy a dar paso a la empresa pública, perdón, privada. Y eso lo voy a hacer de una forma ladina y de una forma insidiosa, y en cada comunidad con unos tiempos y de una forma distinta. Hay comunidades que son una avanzadilla, pues podría poner el ejemplo de Madrid, de Cataluña, de Valencia, bueno, y ahora de Castilla-La Mancha, que no lo está haciendo nada mal, ¿eh? Pero todas van con un ritmo y con unos planteamientos que van siempre dirigidos al mismo lado, es decir, a implicar a los profesionales sanitarios en decisiones de gestión que van en detrimento de su propio personal, ¿eh? Y en detrimento del usuario, ¿eh? Hacia ahí van las cosas. ¿Y qué es lo que posibilita el hacer eso? Pues bueno, lo posibilita bien claro toda la legislación que se han ido marcando, entre ellos la ley 15/97, que es la que posibilita la entrada de toda la parte privada, de toda la empresa privada. Es decir, cuando hablo de la empresa privada estoy hablando de cosas concretas, de los causantes del desastre del ladrillo, de la banca, de las inmobiliarias y un largo etcétera. De esos estamos hablando, y esos son los que están entrando ladinamente por nuestro sistema sanitario. Aparentemente, cuando entramos en un hospital, podemos entrar en un hospital de Madrid o qué sé yo, o catalán, pongo por ejemplo, seguimos viendo la crucecilla del sistema sanitario público, pero detrás no es tal, hay un hospital privado, con todo lo que significa. Bien, insisto, se está haciendo de una forma insidiosa, sin que nos enteremos, pero cuando todo eso estalle, la sanidad no será como la vivimos, no será como la reconocimos o como la podemos reconocer ahora, pero ya no tendrá una vuelta atrás. Y en nuestra comunidad entiendo que precisamente sí que se pueden poner los frenos, porque no estamos, digamos, tenemos muchos problemas, pero no tenemos un sistema tan deteriorado o no han hecho una avanzadilla tan grande como se han hecho en otras comunidades. Bien, solamente me resta, porque no quiero quitar tiempo a Ponte, decir, ¿qué puedo decir yo a de Ponte? Bueno, puedo decir que hay un médico, puedo decir que no tiene consulta privada, fundamental, Y también puedo decir que ha dedicado todo su tiempo y todos sus desvelos pues a trabajar por la sanidad pública. Yo creo que con eso ya es un mérito suficiente. Y que no quiero extenderme más y dejo la palabra para él. Bueno, pues muchas gracias. Y gracias a ustedes por acudir a esta convocatoria y muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este debate. Yo quería hablar de la, como dice el programa, de la medicalización. Y la medicalización es, junto con lo que acaba de comentar ahora la compañera, las privatizaciones, yo creo que los dos grandes problemas que tiene el sistema sanitario. Quizás hay un tercer problema emergente, que es la protocolización, ¿eh? O sea que estamos hablando de un tema que tiene, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista sanitario, que es, como yo lo voy a enfocar, que tiene una gran envergadura, ¿no? Una gran repercusión. Un par de cuestiones previas que me gustaría decirles antes de entrar en el tema, que es, una es que mi intervención no va a ser un alegato antimedicina o antimédico, ¿no? Sino lo que pretende ser es una crítica a cómo se entiende y cómo se ejerce la medicina en estos momentos, ¿no? Esa es una primera consideración. Y bueno, la otra cuestión es que este es un tema que tiene pues mucho recorrido y bueno, pues tenemos una limitación de tiempo y de acuerdo con eso yo me voy a tratar de limitar a un par de cuestiones nada más en mi exposición. La primera es que es el identificar, el reconocer el impacto que tiene la medicalización, la magnitud de la medicalización, y la segunda es pues quiénes son los agentes que participan, que impulsan lo que un médico australiano, Peter Mansfield, llama el enredo, ¿no?, de la medicalización. Hay otras cuestiones a este respecto, visto desde la salud, que son muy relevantes, pero que bueno, pues no tendremos tiempo de abordar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo quería hacerles es, si consigo conectar esto, es, tendría que haber algo aquí para magnificar la imagen, ¿no? Para cubrir toda la pantalla, a ver, no sé dónde está. Bueno, se ve así con claridad, ¿no? La luz. Sí. Ah, ahí, aquí. Arriba, más arriba. Sí, sí, más arriba. Ah, es ahí, claro. Vale, perfecto. Entonces, transición de objetivos, presentación personalizada, presentación. Lo que pasa es que aquí tendríamos que ir a presentación. Ahí está. Bueno, disculpas, ¿eh? Gracias a la compañera. Bueno, pues entonces la primera cuestión que me parece interesante de indagar es si más medicina es menos enfermedad, o sea, es la utopía de la medicina, pues desde hace ya tiempo inmemorial, ¿no? Pensar que cuantos más médicos o más profesionales sanitarios, más enfermeras, más recursos, eso significa dentro de las sociedades occidentales, o sea, a partir de determinado nivel de

se te mete el pie en el cuerpo y dices, bueno, la opción que tengo ante eso, porque de un caso que pueda sanar a 20 que no, y dices, ante eso tú puedes no hacer. Sí, bueno, yo creo que por eso yo destacaba en la penúltima diapositiva la transparencia, ¿no? La necesidad de la transparencia, ¿no? Eso, yo creo que eso tiene que ser la exigencia, por ejemplo. El caso de las mamografías, pues, a ver, está muy, muy claro, ¿no? Lo que ha ocurrido con esto. Este es un trabajo hecho por unos daneses, donde los datos que conté así un poco apresuradamente antes, que ha publicado de la colaboración Cochrane, que es una de las organizaciones médicas, científicas, que trabaja con más rigor sobre las evidencias, y esa información el Ministerio Danés de Salud la ha publicado y le ha mandado un folleto a todas las mujeres susceptibles de estar en un programa de cribado de mamografía. A todas, a toda la población. Es decir, la obligación con esta información en la mano, la obligación del SESPA o del Ministerio de la Consejería de Salud o del Ministerio es dar esa información a la población, ¿no? Y no, pues, continuar pidiendo, pues, más mamógrafos o más... ocultando esta realidad. Dicho esto, el estudio de la Cochrane no dice que no haya que hacer mamografías. Dice taxativamente que por debajo de los 50 años no se deben de hacer porque conduce a una enorme cantidad de falsos positivos, ¿no? O sea, de diagnósticos de cáncer equivocados. O sea que a partir de los 50 años es una decisión de la mujer. Es la propia paciente la que tiene que decidir, bueno, pues si con esos números en la mano, pues si se la hace o no se la hace, ¿no? Bueno, ahí... Es decir, que... Y lo mismo con todo lo demás. Aquí lo que hay que hacer es, bueno, levantar el telón, ¿no? O sea que... Sepamos qué es lo que hay, la medicina tiene sus limitaciones y esas limitaciones la población las tiene que conocer, ¿no? No se puede vivir eternamente con esta creencia, ¿no? En la utopía de que esto, de que los médicos o los servicios sanitarios, bueno, yo he hablado de médicos, pero me refiero a los profesionales sanitarios en general y los servicios sanitarios, ¿no? Es una manera de simplificar, ¿eh? Y bueno, pues, y hombre, pues a ti como sanitaria te diría que, bueno, a ti no hay que decírtelo, pero los sanitarios diría que hay que reforzar, pues, los movimientos en defensa de la salud y bueno, pues de rechazo y de crítica a todos estos fenómenos de medicalización, ¿no? Yo por eso dije al principio que no quería que esto fuera un alegato contra la medicina, pero claro, a veces inevitablemente si das mucha información la das muy rápido porque el tiempo apremia y pues a veces puede quedar una sensación de que estamos en peligro, hombre, tampoco peligros hay, ¿eh? Pero bueno. Me parece que nadie me ha pedido antes, ¿no? Sí. Te doy la palabra, sí. Vamos a ver, yo quería hacer una pregunta con respecto también a eso de las mamografías, ¿no? Yo me imagino que muchas mujeres miran, tenemos un programa que es gratuito, que cada 2 años te citan en Cruz Roja, vas a hacer una mamografía y luego te envían. Entonces, yo quería plantear, ¿dónde está la perversión ahí? Porque si los servicios sanitarios o el SESPA se está quejando del enorme gasto sanitario que tenemos en Asturias, ¿por qué se mete en un programa que conlleva un gasto enorme? O sea, ¿dónde está el beneficio para los políticos? O sea, ¿quién obtiene ahí un beneficio? ¿No? no veo yo la razón. Bueno, yo creo que ahí, el, como en casi todo lo que hemos hablado, el primer problema es que no hay rigor, ¿no? No hay rigor a la hora de incorporar una tecnología o... Y entonces, bueno, porque hay muchos intereses por el medio, hay mucho marketing, se trata de vender aparatos, pues por ejemplo, yo no sé si saben ustedes la alerta que hay ya desde hace unos años, y no quiero aumentar la sensación de... pero con el escáner. El escáner somete al paciente a una radiación tremenda, ¿no? Antes de hacerse un escáner hay que pensárselo dos veces, ¿no? Cuando realmente, bueno, pues los médicos estamos indicando escáneres, o lo hemos hecho hasta ahora, de forma muy alegre, y la población muchas veces cuando llega dice, ¿y a mí por qué no me hacen un escáner? Eso casi es lo primero. Yo tengo algo, no me lo acaban de encontrar, ¿por qué no me hacen un escáner? Bueno, pues hay muchos intereses en juego. Hay muchos intereses que además, bueno, pues como usted dice, se promueven ante la absoluta indiferencia o aquiescencia de los políticos, ¿no? Que son los que deberían de establecer unas reglas del juego. Antes yo en la diapositiva, ustedes recuerdan a aquellos niños de la talidomida, ¿no? La talidomida, saben que eran, bueno, la gente, los que tenemos más edad todavía nos acordamos de aquello, ¿no? Era un medicamento que se tomaba para el tratamiento de las molestias del primer trimestre del embarazo, para las náuseas. Bueno, la consecuencia de aquello fue que nacieron niños con focomelia, ¿no? Que nacían sin brazos, sin piernas, una cosa terrible, ¿no? Ahí, en España, pues no recuerdo ahora el número, ¿eh? Pero hay una asociación de afectados con la que nosotros estamos en contacto, de los que todavía no han cobrado la indemnización, han ido a juicio, ha sido un juicio eterno. Bueno, pasa lo mismo que con las afectadas de Agreal, que sí están empezando a cobrar, ¿no? Pero bueno, pero a lo que iba, cuando ocurrió lo de la talidomida, claro, aquello fue tan espectacular, ¿no? El ver que nacían niños sin brazos y sin piernas, ¿no? Totalmente deformes, que aquello, bueno, estamos hablando de los años 60, pues que aquello fue un revulsivo, ¿no? Y, por ejemplo, en el Parlamento británico hubo un debate en donde se planteó, y prácticamente había consenso, de que los medicamentos no podían ser propiedad privada, que eso tenía que ser responsabilidad pública, que había que nacionalizar los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Y la investigación y la venta de los medicamentos. Algún país lo hizo, ¿eh? Por ejemplo Suecia, ¿no? Pero, y luego, pasados los años, pues retiró la industria farmacéutica nacional, ¿no? La sueca. Pero bueno, pues todo aquello quedó en una tormenta, en un vaso de agua, ¿no? Mucho debate, y al final, pues las farmacéuticas recuperaron su espacio, ¿no? Y sobre todo el problema creció a partir de los años 80, como dije antes, ¿no? En donde pudieron entrar de lleno en la investigación y en cooptar, ¿no? En capturar a los investigadores para que trabajasen a su servicio, y eso pues está creando eso de las poncicéuticas. Yo creo que no es una exageración, que eso es una realidad, ¿no? Claro, autorizar un medicamento en estos, por ejemplo, un dato, ¿no? Que revela en qué punto nos encontramos, ¿no? Pues nosotros los precios de los medicamentos, una cosa tan importante como esta, ahora que se está hablando de ahorro, ¿no? Pues los precios de los medicamentos, nosotros no sabemos, los médicos no sabemos, los ciudadanos no sabemos quién fija los precios. Sabemos que hay una comisión interministerial con la industria una comisión donde está Hacienda, está Comercio y está Sanidad, pero no sabemos quiénes son esas personas y no sabemos en la relación con la industria qué tipo de relación a la hora de que la comisión se reúna. Entonces, claro, pues, y lo hemos pedido, ¿no? Hemos, como no gracias, hemos pedido, bueno, queremos saber, queremos que haya claridad quiénes son. Bueno, pues eso no se dice, ¿no? Como tampoco la Organización Mundial de la Salud, pues dice quién son los comités de expertos, ¿no? Entonces hay un comité de expertos que declara la pandemia, que dice que hay que vacunar a toda la población con una vacuna que tiene una eficacia mínima y que, como toda intervención, pues no está exenta de efectos adversos, y ese comité de adversos no se publica. Y además se dice que no se le da publicidad al comité de expertos porque eso permitiría que recibieran influencias y presiones desde el exterior. Entonces, claro, pues estamos con los ojos vendados, ¿no? Yo quería, aprovechando que leí, no sé si fue hoy o ayer, en el periódico, que hay un investigador aquí en Asturias, muy famoso, no sé si se apellida Otín o algo así. López Otín. Entonces, que es una eminencia y que tiene unas investigaciones aquí sobre cierto tipo de enfermedades de mucho prestigio, y que lo veo que lo van a apoyar a grandes institutos y laboratorios de Europa, y quería preguntarle si puede ampliar esto y si sería un gran beneficio para Asturias, o nos convertirá en una zona de exportación de medicamentos a todo el mundo, si puede ser la salida laboral. Bueno, no tengo información sobre eso que me dice, pero conozco a Otín, y Otín me parece un hombre serio, Es probablemente, bueno, pues en el ámbito de la investigación, yo creo que hay poca gente en Asturias, bueno, ninguna del nivel de Otín, y poca gente que tenga un prestigio internacional, y Otín lo tiene, Y bueno, financiación de la industria, pues claro, la tendrá, ¿no? Seguro. Y probablemente, bueno, pues le resulte en buena medida inevitable, ¿no? Porque, bueno, una cosa es hablar de esto en el plano de la teoría, ¿no? O del construir un discurso, y luego la realidad a veces es como es, ¿no? Nosotros hemos planteado, bueno, pues nosotros no estamos en contra del mecenazgo, como vamos a estarlo, ¿no? Pues nos parece muy bien que quien sea, la industria o quien sea, pues dé dinero para la investigación, o dé dinero para la formación de los médicos, o dé dinero pues para comprar, que la obra social de la Caja de Ahorros, en vez de darle dinero al centro médico para comprar un acelerador lineal, pues se lo dé al UCA o al Hospital de Cabueñes, ¿no? Nos parece bien el mecenazgo, pero claro, el mecenazgo tiene que reunir determinadas condiciones, ¿no? ¿No? Porque detrás del mecenazgo, habitualmente, lo que hay detrás del patrocinio, lo que hay es influencia indebida, ¿no? Y entonces eso a lo que nos lleva es a decir, pues nosotros decimos, en la formación de los médicos, que es un tema donde se mueve mucho dinero, nosotros decimos patrocinio cero. La formación de los médicos y la actualización de los médicos, y de los profesionales sanitarios en general, pues que es una necesidad, pues primero se puede hacer de otra manera, no necesita grandes eventos, hacerlo en París o en Marbella o en Jaca en el invierno, ¿no? O una estación de esquí, sino que, bueno, se puede hacer más descentralizada, más local, sin ninguna parafernalia, y pues la tiene que financiar la empresa, ¿no? Que es la seguridad, es el Estado. Como todas las empresas invierten pues un 1% de su presupuesto o una buena parte en la formación de sus trabajadores, ¿no? Pues eso mismo tendría que hacer el SESPA, ¿no? Tendría que hacer exactamente eso. Y parte de los costes, pues tiene que ser del propio bolsillo, ¿no? Quiero decir, que al que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Y parece lógico que, bueno, Entonces, bueno, nosotros como No Gracias, y pues lo que planteamos, y Healthy Skeptics, No Free Lunch, es que no queremos ningún tipo de patrocinio en la formación, ni queremos información de los laboratorios farmacéuticos. Eso tiene que organizar. Ahora, en el ámbito de la investigación, pues donde se mueve mucho dinero o que se necesita mucho dinero, no tanto, ¿eh? Porque esa es una... La industria dice que sacar un nuevo medicamento al mercado le cuesta entre 800 y 1.000 millones de dólares, ¿no? Pero eso no es verdad, esos son estudios hechos por la propia industria que no están contrastados pues por estudios independientes, donde, bueno, pues Marcia Ángel, por ejemplo, dice que aproximadamente sacar un medicamento al mercado pues puede costar, de promedio, ¿eh?, porque los hay que son más baratos, pues puede costar sobre 100 o 150 millones de dólares. Es bastante dinero, ¿no? Pero, claro, no son 1.000 millones de dólares, que es lo que dice la industria, y que es la idea, además, que tiene la población, ¿no?, que tiene la ciudadanía, que cree que es que la industria, y qué es lo que dice la industria, ¿no? Dice, nosotros ganamos mucho dinero porque invertimos mucho en investigación. No es verdad. La investigación invierten bastante poco. En donde gastan, sobre todo, es en marketing, ¿no? Pues, por ejemplo, es curioso que los laboratorios farmacéuticos gasten más en marketing que la Coca-Cola, ¿no?, o que la industria de la cosmética, ¿no? Bueno, yo la homeopatía no la conozco suficiente como para emitir así un juicio, pero claro, lo que ocurre con las medicinas alternativas es que tienen una vara de medir completamente distinta a la de la biomedicina, ¿no? O incluso no tienen ni vara de medir. Entonces, quiero decir que nosotros en la medicina tenemos una metodología, pues, que es el ensayo clínico fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, y luego otros estudios de tipo epidemiológico, de epidemiología clínica, ¿no?, que nos permiten decir si hay pruebas de que algo es efectivo o no lo es, y si hay pruebas de que algo es seguro o no lo es. Entonces eso no ocurre con las medicinas alternativas o complementarias, en donde, bueno, pues los estudios que hay, y eso es un tema que lo he revisado, porque la colaboración Cochrane, de la que hablaba antes, pues ha hecho bastantes estudios sobre medicinas alternativas. No ha llegado a conclusiones sobre la efectividad de sus tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que se mueve en un paradigma, por resumir, distinto al de la biomedicina. Y entonces hacer un juicio, que claro, yo lo hago desde la biomedicina, es complicado, ¿no? Es complicado. En todo caso, lo que sí hay es, y eso es indudable, medicinas alternativas o medicinas complementarias, como se le quiera llamar, que en algunas cuestiones han demostrado claramente eficacia, ¿no? Por ejemplo, la medicina india o la acupuntura, ¿no? Han demostrado eficacia, eso no tiene duda, ¿no? Y algunas otras también, Entonces, pues, claro, es absurdo que desde el sacerdocio médico se les cierra la puerta, ¿no? ¿Por qué no están dentro del sistema sanitario, ¿no? Por lo menos en aquello en lo que han demostrado que son eficaces, ¿no? O sea, quiero decir que no tengo una actitud de rechazo, ¿eh? Pero bueno, tampoco soy entusiasta, eso es la verdad. ¿Tenía alguna palabra más por ahí que no haya visto? Ah, lo de las vacunas. Bueno, hombre, lo de las vacunas es... Hay un movimiento antivacuna. Uno de los dirigentes de ese movimiento es muy amigo mío, es un periodista. Bueno, pero... las vacunas han demostrado ser eficaces, ¿no? Que la hipótesis del movimiento antivacuna, que tiene bastante fuerza, pues es que eso pues impide el que se fomenten anticuerpos y resistencias y haya resistencia inmunológica por parte del paciente y que lo mejor, pues probablemente que las vacunas es que los niños pues corran por las por los praos y se metan la mano con tierra a la boca y lombrices, pues es probable, ¿no? Porque es decir, eso seguro que crea muchos mecanismos de defensa, ¿no? Muchos más que a esta infancia que tenemos ahora tan protegida, tan metida entre... Pero yo creo que las vacunas han sido eficaces. Yo creo que el problema de las vacunas es que aprovechando su eficacia, pues se han convertido en un coladero, ¿no? O sea, ahora nos quieren vacunar contra todo, ¿no? Vacuna antineumococo, vacuna antigripal, cuya eficacia es muy dudosa, sin que la creo que se pueda descalificar totalmente, pero es muy más que dudosa. Entonces, y está creciendo el número de vacunas, y eso sí que me parece que es, pues un problema, ¿no? Hombre, yo no soy pediatra, ¿eh? O sea que tampoco me siento cómodo hablando de las vacunas porque no tengo suficiente conocimiento, ¿eh? para poder dar así contestaciones categóricas, ¿eh? Hay cosas que son verdaderos disparates, pero de verlas tan a menudo, pues ya suenan como normal. Por ejemplo, es algo absolutamente impensable que un individuo pueda entrar en una empresa, en Mercador o en Hacienda o en no sé dónde, y vaya a una mesa de cualquier trabajador y le vaya a vender el bolígrafo, el ordenador, el aconsejarle de qué tiene que comprar y que además lo compre. Y sin embargo, vamos a un hospital o vamos a un centro de atención primaria y lo normal es ver a visitadores que van a vender a empleados, porque son empleados públicos, diría yo, los médicos, los sanitarios que hay allí, y pasando por encima del Ministerio de Sanidad, etcétera, etcétera, venden directamente a ese empleado. Hombre, no le venden el ordenador, eso no, pero coño, le venden una cosa más complicada que son los medicamentos, y yo creo que lo aceptamos como si fuera una cosa normal. Y además, para más Ingrid, resulta que en vez de haber un equipo de 50 o de 2.000 que los podía haber sanitarios a nivel nacional, a nivel de comunidad, que pudieran a asesorar al personal, que en eso que llama la formación permanente, yo creo que gran parte de los médicos, por lo menos de atención primaria, la información, aparte de congresos que no van, no gracias, la reciben directamente en las consultas. pero son unos consejos absolutamente sesgados porque están vendiendo lo que tienen que vender. Funcione bien o funcione mal. Entonces, yo no sé qué método habría para poder resolver eso, pero es una inmoralidad abierta que se pueda entrar directamente a vender a los trabajadores de la sanidad cosas cuando en ningún negocio, en ninguna cafetería puede uno vender el camarero café. Pues habrá un departamento de compras, habrá lo que tenga que haber, que seleccione, que pida ofertas, etcétera, y que además asesore. Es que yo no sé ni. Y no gracias, y no sé hasta dónde puede llegar en ese punto. Parece que vosotros no admitís directamente esas cosas, pero hasta qué punto eso no es denunciable. Hombre, pues eso sería interesante, ¿no? El plantearse esa opción, ¿no? Nosotros estamos en contra de la visita médica, ¿eh? No de los visitadores, ¿eh? Los visitadores se ganan la vida, ¿eh? Como cualquier otro, un trabajo bastante desagradable, por cierto, creo yo. Pero la visita médica no tiene sentido, ¿no? No tiene justificación de ningún tipo, ¿no? Ni justificación ética, ni profesional, ni científica, ninguna. Hay algunos fenómenos interesantes, pues por ejemplo, centro de salud de ¿dónde es? Ahí en Moreda, ¿no? Pues los médicos decidieron, 6 o 7 médicos decidieron poner un cartel diciendo nosotros no recibimos a los visitadores. Bueno, no lo recibimos, no, dicen, lo recibimos solo los viernes y de manera colectiva. Entonces, en el hall del centro de salud, los viernes a las 2, esperan a los visitadores todos los médicos. ¿Qué es lo que pasa? Que los visitadores no van. Porque una de las características de la visita médica es que tiene que ser individualizada, personalizada. Es el trato con el médico, claro, eso el marketing sabe lo que hace, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que esa es una. Es así, no tiene justificación de ningún tipo, de ninguno. Yo creo que esto. Hay un trabajo de una consultora que tiene bastante gracia, una consultora norteamericana que trabaja para la industria, que es la TNS, ¿no? Y entonces, estos dicen, hay médicos apóstoles y médicos. ¿Cómo es? Médicos apóstoles y médicos rebeldes. Entonces, consideran que los médicos rebeldes son los que reciben mal a la industria o no la reciben, ¿no? Y los médicos apóstoles son los que lo reciben pues dando palmadas, ¿no? Con gran satisfacción. Entonces, establece un ratio y dice, ojo, porque si crece el número de rebeldes con relación al de los de apóstoles, entonces el negocio puede estar en peligro, ¿no? Entonces, ¿cuántos rebeldes hay? Pues el número de rebeldes en Inglaterra, por ejemplo, Alemania, los Estados Unidos, es relativamente alto, ¿no? Es cerca del 20%, ¿no? En España, pues el número de rebeldes es bastante más bajo, pues casi la mitad, un poquito más de la mitad. Entonces, bueno, nosotros tenemos la esperanza de crecer con no gracias hasta ese 20%, por lo menos, ¿no? Porque, bueno, no parece un techo que esté demasiado lejano. Luego, el pasar de ahí, hombre, en Estados Unidos, por ejemplo, es curioso, ¿no? Porque es un país, el país del mercado libre y tal. Estados Unidos pasan cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, es el país que más consume genéricos del mundo. Y eso es así porque los genéricos, los medicamentos, los pagan las aseguradoras, las empresas aseguradoras. Y entonces las aseguradoras tienen más poder que las farmacéuticas y dicen, bueno, entonces están por encima del 70% genéricos, ¿no? En volumen de ventas genéricos. Ese es un fenómeno interesante. El otro es que, bueno, pues un senador republicano, curiosamente, que se llama Grassley, pues este ha presentado en el Senado norteamericano una propuesta de ley que está aprobada y que va a entrar en vigor en el 2013, por el que exige a los laboratorios farmacéuticos y a los médicos, a los dos, que todo el dinero que reciben por encima de 10 euros, me parece, es un nivel de corte francamente bajo, ¿eh? Pues eso tenga que constar en una base de datos que sea pública y que controle el Senado. Y es que, claro, es que el paciente tiene derecho a saber, cuando va a su médico, si ese médico que le está recetando tal medicamento, si ese médico está influido por la industria farmacéutica, ¿no? Porque ese es un derecho del ciudadano, ¿no? Y entonces, y eso tiene que constar públicamente. Bueno, pues eso va a entrar en vigor en el 2013 y es un paso de transparencia que ya quisiéramos tenerlo aquí, ¿no? Muy importante, ¿no? Hombre, hay otros muchos pasos de otras cosas más gordas que están evidentemente por dar, ¿no? Pero, bueno, son de esas paradojas que hay. Que yo controle, hay tres palabras, una por aquí, el primero, el compañero que tiene una parca roja y en la esquina. Bien, pasamos por ti primero. Los inventores de enfermedades, donde describen cómo los laboratorios tienen un campo amplio de enfermedades o cuestiones que tienen relación con la edad, etc., y que pueden buscar algún tipo de, llamemos, paliativo o medicina que pueden vender. Entonces, en determinado momento, mi me desbordaba, lógicamente, y al comentarlo con algún profesional, parecía que torcía el gesto. Yo, en este momento, me parece que hay que darle más crédito del que yo mismo me he dado, o estoy confundido. Pues yo, a ver, yo he leído ese libro, que es Los inventores de enfermedades, el nombre, ¿no? Son dos periodistas alemanes, Blech y el otro, ahora no me sale el nombre, y me parece un libro serio, documentado, y lo que dicen tienen razón. O sea que, bueno, yo creo que es un libro que aporta, ¿eh? Es un libro importante, ¿eh? De los pocos libros que hay así recientes sobre medicalización, bueno, debes tener a lo mejor 3 o 4 años el libro, ¿no? Más o menos. Pero es un libro, bueno, aquí la edición en España la prologa Joan Ramón Laporte, que es catedrático de la Autónoma de Barcelona de Farmacología y que fue presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la OMS. O sea, quiere decir que es una autoridad en este campo, ¿no? Y hace un prólogo muy elogioso, diciendo que es un libro estupendo. Y efectivamente, yo lo leí con verdadero interés. Me parece un libro muy interesante. Sí, gracias. Me preguntaba un poco también encaminada que acababan de hacer. Es que hay una cosa que no entendí bien, si pudiera volver a repetir. Bueno, no entendieron muchísimas cosas. No por usted se explique mal, sino porque yo hago lo que puedo. Cuando hablaba del síndrome de Sisi o Sisi, de la depresión del paraíso, ¿podríamos explicarlo? Porque hablaba de que se decía como una negación de la enfermedad, donde la gente es consciente de la enfermedad. ¿Podría volver a explicar ese tema, por favor? Hombre, si hay algún psiquiatra aquí que me parece que estaba alguno por ahí, mejor que lo cuente él que yo. Pero es, bueno, es simplemente, bueno, pues un diagnóstico de depresión sin que tú te sientas deprimido. Es como una depresión encubierta, eso entiendo yo que es, ¿no? Yo no soy psiquiatra tampoco, o sea que tampoco puedo explicarte demasiadas cosas sobre el síndrome de Sisi, ¿no? Pero me llamó tanto la atención, ¿no? El que haya un diagnóstico de depresión en que tú no estás deprimido, pues que vaya depresión, es singular, ¿no? La tercera persona que había perdido la palabra me parece que salió por la puerta, con lo cual tenemos ya los últimos minutos. Ha salido el nombre de López Otín y me gustaría aclarar un dato. López Otín es un bioquímico en Aragonés y que lleva instalado el gobierno unos 15 o 20 años. Actualmente dirige un equipo de 18 investigadores físicos, bioquímicos, biólogos o farmacéuticos. Actualmente hay de las tres profesiones. Así, muy premiados por distintos conceptos y algunos opinamos que dentro de 20 años será el premio Nobel español de la especialidad. Actualmente él está trabajando en el departamento de bioquímica que está situado en Cristo, detrás de la Facultad de Química y de Medicina. Es un hombre tremendamente asequible y con una dedicación total a la investigación y a la enseñanza en par. Tiene, como algunos mecenazgos, como es inevitable, pero hay que tener una gran esperanza en que sea un hombre muy importante en la historia de la investigación en Asturias. No, estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Además, una persona muy asequible. Yo alguna vez que le he pedido apoyo en alguna cosa, pues ha participado plenamente, ¿no? O sea, con sensibilidad social, ¿no? Digamos. Si no hay ninguna palabra más, cerramos el acto y gracias por la asistencia. Bueno, recordar gracias. El ciclo de charlas. Recordar el ciclo de charlas, en concreto mañana martes, el futuro del alimento. A la misma hora. No, yo lo grabé, la idea, yo soy de la Bularruga, la idea sería colgarlo en...